Dios está pendiente de cada detalle en tu vida. Dios cuidará de ti donde quiera que tú vayas. Dios cuidará de ti. Dios puede notar cada hoja que de un árbol cae, también alimentar todas las aves que en el mundo hay. Dios mucho más te cuidará. Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti. No temas porque Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti. No temas porque Dios cuidará de ti. Dios puede notar cada hoja que de un árbol cae, también alimentar cada ave que en el mundo hay. Dios mucho más te cuidará. Dios está a tu lado y jamás te dejará. Él ha prometido estar contigo hasta el final. No desmayes, porque Dios contigo está. Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti. No temas porque Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti. No temas porque Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti. No temas porque Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti. No temas porque Dios cuidará de ti. Dios está a tu lado y jamás te dejará. Él ha prometido estar contigo hasta el final. Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti. No temas porque Dios cuidará de ti. Cuidará de ti, Dios. Dios.